Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Parece que no conseguimos despertar todavía. ¿Por qué? Y porque no venimos del todo bien. Yo te diría que estamos en elhorno.com y podría tener que ver con esto de no haber podido despertar. Yo estoy súper despierto. Ajá. Estoy bueno. Súper despierto. Y es más, parece que no es el estado general, TVL, te quiero advertir. Bueno, ahí salió La Vanguardia esclarecida. No, para nada. De hecho, yo te estoy diciendo que no hemos podido despertar y vos me decís, yo estoy despierto. O sea que La Vanguardia esclarecida venís a ser vos. Claro. Y yo soy parte del resto de los mortales que evidentemente estamos medio dormidos. Porque la derecha nos pasa por encima, porque estamos en un momento complejo. No estabas hablando. Porque no hemos podido hacer nada para cambiarlo. Yo pensé que hablabas solo de vos y de mí. No pensé que hablabas... No estaba hablando de vos y de mí, estaba hablando en general, por el despierta que tiene nuestra apertura, nuestra apertura nueva después de tantos años. Ah, mira, acabo de caer. Despierta. Emma, es muy sutil. Despierta. Es muy sutil, yo acabo de caer. Ajá. Y no puedo dejar de mover... Se ve que tan despierto no está. Se ve que tan despierto. No puedo dejar de mover mis brazos con la primera parte de la presentación. Brazos en alto, de izquierda a derecha. No puedo dejar de moverlo. ¿De izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Pero en Ritmo de la Noche... También se movían de izquierda a derecha los brazos o de derecha a izquierda, a ver. Y si van y vuelven los brazos, Fer, si los dejas en la derecha... Pero no sé. En algún momento empiezan, de algún lado empiezan, o empiezan de un lado o empiezan del otro. Ahí está, ¿ves? No sé de qué lado empiezan. Yo hago este movimiento y lo arranco naturalmente desde la izquierda. Soy derecho de brazo, pero mira, hacer el intento. Hagan a ver, Nati. El horno mal, Nati está en el horno. Hacé el intento, bueno, vos no viste nunca Ritmo de la Noche, sos joven. Ah, ¿lo viste? Bueno... ¿ves? Arrancó de la izquierda. No, pero cuando vos me dijiste. No, yo no te dije nada. Yo te dije que hicieras el movimiento. Yo te dije que hicieras el movimiento. No, te dije por dónde arrancar. ¿Sabes de qué me acordaba hoy? ¿De qué te cambio vele? Absolutamente de tema. Estaba escribiendo la invitación vía redes sociales para escuchar este programa. Y me acordé del primer programa. Porque faltaban 10 minutos para empezar y no sé, se me vino a la cabeza las sensaciones de aquel primer programa en abril del 2003. Uh-huh. Absolutamente. Éramos 5 personas. El momento. Éramos 5 en el estudio. Uh-huh. Éramos una multitud en el estudio. No alcanzaba. Bueno, el estudio era grande, ¿no? Y tenía, el estudio de aquella AM770. Que no era Radio Cooperativa. Que no era cooperativa. Ajá, era otra radio. La que se le cayó la antena. Que se le cayó la antena y Radio Cooperativa se la... Le chafó la frecuencia. Exacto. Exactamente. Bueno, no sé, me estaba acordando de eso. Quería compartirlo contigo en este momento íntimo del programa. Momento lindo, el comienzo de la retaguardia, pero además momento histórico lindo. Tengo como el registro de cuántas cosas lindas pasaban. Sí, vos sabés que igual yo no sé si a nosotros nos pasa eso de añorar los años del 2001, 2002, de la gente en la calle, de las asambleas. Yo no sé si nos pasa porque fue un momento... Primero que nada porque estamos viejos. Además, sí, era un dato que no pensaba dejar de lado. Pero además me parece que también fue un momento especial para todos aquellos que estuvimos ahí. Pero me imagino que para otra gente debe haber habido en estos años momentos mejores. Yo no los comparto, o sea, para mí sigue... aquel momento era más rico políticamente, con tanta gente en la calle demandando más que acompañando. Uh-huh. Pero me imagino que no a todo el mundo le debe pasar lo mismo, ¿no? Seguramente. Bueno, nosotros estamos acá, como hace 13 años, tenemos por delante un poco más de 45 minutos de programa y la verdad creo que algunas de las cosas que vamos a charlar en este programa están más cerca, mucho más cerca de aquellos años que añoramos, no porque haya mucha gente en la calle, ¿no? Sino porque vamos a hablar, sin haberlo pensado así, sin pensar que el programa de hoy sea temático, de una represión que nunca cesó, pero que parece tender a legalizarse. Bueno, ahora nos meteremos con ese tema y profundizaremos y veremos si esta represión existió siempre, si lo único que cambia es que ahora es legal. Ya veremos. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Buenos Aires, ciudad, en todo estás vos, hasta en nuestras calles pidiéndonos los documentos. Es nuevo esto, es algo que va a pasar a partir de ahora. La noticia dice que en la ciudad es legal ahora que la policía te pueda parar y pueda pedirte documentos. El Tribunal Superior de Justicia avaló que la policía pueda detener a transeúntes o pueda frenarlos en la calle para pedir documentos como forma de prevenir delitos. Yo estoy leyendo textual la noticia publicada en este caso por Infonews. Bueno, extraña forma de prevenir delitos. Pero más allá de eso, había dos fallos anteriores, de las instancias anteriores, que iban en el sentido contrario, ¿no? En esto de que la policía no puede detenerte para pedir documentos. Vamos a charlar, creo yo, con la persona que más sabe de estas cosas en la Argentina, que es María del Carmen Verdú, integrante de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Carmen, bienvenida a un nuevo año aquí acompañándonos en la retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es? ¿Va a empezar a pasar ahora? ¿Pasaba antes y ahora es legal? ¿Nunca te detuvieron por averiguación de antecedentes con esa cara de sospechoso que tenés? No. Creo que has tenido. Creo, la pregunta es un poco en chiste, un poco en serio. No, pero pará, porque creo que si no me pasó... A mí sí me detuvieron. Si bien soy... Se dice que hay sospechosos ahí. Si bien soy morocho, como soy clase media y no uso gorrita y ya dejo ver... No tenés arito, no tenés tatuaje, así cualquiera. Exacto. Me parece que por eso no me pararon. A ver, simplemente. Más allá del chascarrillo, lo cierto es que en el mismo año que yo estaba naciendo, 1958, se dictó un decreto que funcionó como ley orgánica de la Policía Federal y sigue haciéndolo con alguna modificación hasta el presente, que contenía en su artículo primero, inciso quinto, la facultad policial para detener personas para averiguar sus antecedentes. La misma facultad que, por supuesto, existía antes del dictado del decreto 333 del 58, bajo otras formas, y que a partir de 1991, después de que el caso Bulacio pusiera sobre el tapete la discusión sobre las detenciones arbitrarias, terminó siendo modificada levemente, con nada más una reducción de la cantidad de horas a 10 en que uno puede permanecer en la comisaría en esas condiciones, con la ley 23.950. O sea, este fallo de ninguna manera establece por primera vez la detención por portación de cara ni la reinstaura, simplemente la convalida. O sea, pensemos en los hechos, porque sin los hechos no se entiende lo que sucedió con este fallo. A un señor que iba caminando por la calle, le dieron pinta de sospechoso, lo paró un policía, le dijo: documentos, por favor, el famoso me va a tener que acompañar. El tipo se puso nervioso, terminaron requisándolo, le encontraron un arma y empezó una causa por tenencia de armas. En ese marco, su defensa argumentó que en realidad el procedimiento estaba viciado de nulidad porque no había habido motivo razonable para detenerlo en primer lugar. El juez de primera instancia le dijo: tiene razón, este señor simplemente caminaba por la calle y esa detención, el pedido de documento y la requisa fueron nulos. Entonces, a partir de un acto nulo, no puede haber una condena válida, se declaró nulo el procedimiento y el señor fue absuelto. La fiscalía apeló, esto llegó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que resolvió que había sido debidamente realizado el procedimiento porque en función de la ley 23.950, la policía tiene derecho a frenar a cualquiera y pedirle que se identifique. Y si no se identifica, o si aún teniendo documento al policía le parece sospechoso, se lo puede llevar detenido hasta 10 horas para identificar. Lo sorprendente es que esto genere semejante bulla mediática cuando desde hace por lo menos 30 años Corretti viene denunciando que más de dos terceras partes de los detenidos en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, no son detenidos porque los acusan de un delito, sino que son detenidos que los policías justifican su arresto con estas facultades. Hay fallos de la Corte Suprema, hay fallos de la Cámara de Casación, hay fallos de la Corte Bonaerense en este mismo sentido, en que ahora se encolumna también, desgraciadamente, el Tribunal Superior de la ciudad. A ver, veamos si te entendí bien. Digamos, por supuesto que hasta acá esto sucedía, no es que va a empezar a suceder a partir de mañana. La diferencia es que no había ningún fallo que lo avalara, no había jurisprudencia, ¿o sí? No, hay un montón. Hay un montón. No me gusta ser autorreferencial. Entonces no te entendí bien. A ver, la justicia de la ciudad no se había pronunciado a través del Tribunal Superior sobre este tema hasta ahora, porque, como ustedes saben, inicialmente la justicia de la ciudad era contravencional y de faltas. Se agregó el tema de los delitos penales a través de sucesivos convenios que le fueron transfiriendo distintos delitos, por ejemplo, la aportación de armas o el delito de daños o las amenazas simples, etcétera, que ahora son competencia de la justicia de la ciudad, aunque siguen siendo delitos penales. Esta es la primera vez, aparentemente, la verdad que ignoro si hay otros fallos anteriores, pero es el primero que ha trascendido, donde el Tribunal Superior de la Ciudad tuvo que pronunciarse sobre la validez de una detención por averiguación de antecedentes. Pero fallos sobre este tema en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Corte Suprema, en la Suprema Corte Bonaerense, en los tribunales superiores del resto de las provincias, en el Tribunal de Casación Penal de la provincia, en la Cámara de Casación Penal, hay a montones. Les decía, no me gusta ser autorreferencial, pero en el año 2009 se publicó mi libro Represión en Democracia. En el capítulo segundo, que precisamente se llama Me va a tener que acompañar, cito, por ejemplo, el fallo Tumbeiro de la Corte, que creo que es de 2006, donde los miembros de la Corte, la actual Corte, o la Corte, mejor dicho, del principio del kirchnerismo, sin la retirada de los que ya se fueron, Zaffaroni y demás, dice muy claramente que es legal una detención por averiguación de antecedentes, porque el policía está capacitado para detectar sospechosos por su formación, y aclara que además este pobre señor Zumbeiro evidentemente era sospechoso porque estaba vestido con ropas que no eran acordes al barrio por el que se movía. ¿Y cuál crees? Dijo la Corte sí. Suprema de Justicia de la Nación de Zaffaroni y de Carmen Archibay. ¿Y cuál crees que puede ser el motivo para que esto sea una noticia que aparezca como novedosa? Yo me puedo imaginar. Bueno, evidentemente, por un lado, no es poca cosa que el Tribunal Superior de la Ciudad, que no existía en aquellos años, adhiera a esta jurisprudencia mayoritaria de la Corte Nacional y de todo el país. En segundo lugar, evidentemente hay también una intención de achacar todos los males a la actual administración, a la que, muy lejos de defender, debemos reconocerle que no inventó la averiguación de antecedentes. La 23.950 se dictó durante el gobierno de Menem, uh-huh. y el decreto 333 del año 58 es un decreto de una dictadura. Claro, claro. ¿Qué implica el efectivamente realizado ya pase de la federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahí también estamos en un flor de problema. Por lo pronto lo que implica es que vamos a tener una fuerza de, creo que son 21.000 efectivos en total, sumando los 6.500 de la metropolitana a los 16 o 17.000 que van a ser transferidos de la federal, bajo un comando que, si bien en un principio nos están diciendo que va a ser todavía doble, porque van a conservar sus jefaturas y sus estructuras, porque aquí hay algunos problemas como la existencia de escalafón simple en la metropolitana y doble escalafón en la federal, diferencias en la composición salarial, la posibilidad o no de hacer adicionales, etcétera, etcétera, lo cierto es que sí va a haber una misma dirección política en dos fuerzas que hasta ahora respondían a mandos políticos diferentes. Cuando Macri hizo el anuncio, a mí me retumbó sobre todo un párrafo en el cual señaló, a partir de ahora vamos a trabajar de conjunto en lugar de simplemente coordinar en determinadas oportunidades como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, esas oportunidades en las que coordinaron son el Parque Indoamericano con 3 muertos, el Hospital Borda con la tremenda represión contra pacientes, periodistas y trabajadores que trataban de defender el taller protegido, o la represión en el intento de desalojo a la Sala Alberdi con 2 trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos heridos con bala de plomo. Uh-huh. En esas 3 oportunidades hubo coordinación de la federal y la metropolitana. Imaginémonos lo que va a ser nuestra vida de acá en más en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no ya con la coordinación, sino con las propias palabras del presidente Macri, actuando bajo un mismo mando unificado. Claro, claro. En un ratito vamos a estar metiéndonos con la situación del motín en la unidad penal 37 de Barker, en el partido de Tandil. Hay en lo que tiene que ver con el servicio penitenciario también todo un movimiento que tiene que ver también con el gran espacio mediático que se le ha dado a la fuga de estos 3 muchachos, que de paso te pregunto si sabes dónde están. Mira, sobre la fuga, lo primero que hay que decir es que nadie sale caminando de Alvear ni de ninguna otra prisión de máxima seguridad, ni de mediana tampoco, si no te abren la puerta, y por cierto que no es una sola puerta, sino que son unas cuantas, hasta los pabellones con sucesivos mecanismos de control, o sea que ni siquiera es imaginable que esa fuga, que yo prefiero llamar salida, haya sido realizada no sin la connivencia, como dice la ministra Bullrich o el ministro Ritondo, de un puñado de penitenciarios infieles, sino con el aval de prácticamente toda la unidad, incluyendo básicamente la dirección. O sea, esas cosas sencillamente no pasan. Uh-huh. En segundo lugar, que el propio gobierno nacional y el gobierno de la provincia hayan tenido que salir a reconocer la participación policial y del servicio penitenciario en la fuga de estos tres personajes, que además sabemos que tienen toda una vinculación, por un lado, con una línea delictiva que es imposible de llevar adelante sin la intervención del aparato represivo estatal, y por ende el poder político que lo dirige. Y por el otro lado, con las relaciones personales, que es público y notorio que tienen, y que justamente Rizondo y Bullrich hayan tenido que salir a reconocer esa vinculación, nos da una pauta de la gravedad de la situación, que además se corrobora con el hecho de que siguen pasando los días, los tenían cercados, y vaya a saber dónde están a esta altura del partido. Ahora andan corriendo poco menos que de Santa Cruz a Misiones, siguiendo distinto tipo de pistas. Uh-huh. Ahora, lo grave de todo esto es que en el medio de esta discusión se habla de una declaración de emergencia penitenciaria, porque se escaparon esos tres, ¿no? Porque claro, estén preocupadísimos porque muere un preso por día en una unidad carcelaria, porque hay denuncias cotidianas de tortura, porque no tienen la posibilidad siquiera de tener una alimentación digna de un ser humano los internos, si no reciben mercadería de sus familiares, de sus visitas. Uh-huh. La situación carcelaria es dramática en la Argentina, sobre todo en una situación que tenemos un crecimiento de la población como pocas veces antes hemos visto. En los últimos 3 o 4 años ha habido un incremento notable de la cantidad de internos, que solamente hay alguna disponibilidad de datos, por ejemplo, a nivel federal, en la página de la Procuración Penitenciaria Nacional, donde se advierte, por ejemplo, que de 7.000 detenidos en el conjunto de las unidades penitenciarias hace pocos años atrás, ahora estamos muy superando los 10.000. Uh-huh. Bueno, y último tema en este paseo que te hemos hecho andar a propósito de diferentes temas vinculados a la represión policial e institucional. ¿Tendremos este año juicio oral por la causa de nuestros compañeros baleados con plomo en uno de los intentos de desalojo de la sala Alberdi? Es probable. Ya tenemos designado tribunal oral, que es el tribunal oral en lo criminal número 7. Está en el edificio del Palacio de Tribunales, así que nos manifestaremos allí en Plaza Lavalle. Todavía no nos han notificado formalmente la designación, el sorteo de tribunal, no nos han emplazado a ofrecer prueba, porque justamente la causa fue sorteada muy sobre el filo de la feria judicial, pero calculamos que ya en febrero estaremos teniendo que ofrecer prueba. Y a partir de allí, la posibilidad de que se realice el juicio oral en muy breve tiempo, en el curso de 2016, dependerá más que nada de las dilaciones que siga metiendo la defensa y de la agenda del propio tribunal. Uh-huh. Lo cierto es que vamos a tener este debate en un escenario bien diferente al que comenzó, porque ya no vamos a estar discutiendo exclusivamente con la metropolitana y con el gobierno de la ciudad, sino con el conjunto del aparato estatal, nacional, provincial y municipal. Uh-huh. La última, ahora sí, ¿cómo podemos hacer para tener la agenda de Correpi? La agenda de Correpi, primero, por favor, elijan el santo de su preferencia y pídanle que no se corte más la luz en la cuadra de la imprenta. Bueno, vos pedís cada cosa, segundo, también. Me resulta complicado lo que pedís, María del Carmen. Mucho más material y concreta, que es que a raíz de la devaluación y los hechos que todos conocemos, no hemos salido indemnes y todo el proceso de impresión y encuadernación se nos ha encarecido en un 60% y costó mucho juntar la plata para meterla en imprenta. Por suerte ya la tenemos en imprenta, así que el 15 de enero vamos a tener la agenda aquí en el local y lista para distribuirla por correo o de la manera que a cada uno le resulte más conveniente. Lo único que el precio, lamentablemente, lo hemos tenido que ajustar en ese 60%, así que va a salir 160 pesos, los que aprovecharon la preventa hicieron el negocio de sus vidas. Sí, sí, es más, hay un mercado negro de agendas de Correpi. De agendas de Correpi, ¿no? De tarjetas de preventa. Que compraron. No, la verdad que nos da mucha vergüenza tener que anunciar un tarifazo desde Correpi, pero hubo un aumento real del 60% entre tinta y papel. Uh-huh. Y eso que hemos llorado y que la imprenta es solidaria y nos trata de dar una mano, pero se nos hizo muy, muy difícil. La agenda de Correpi no es una agenda común, es una agenda antirrepresiva. Y que tiene mucho material muy importante justamente para sobrevivir mejor en estas épocas, por ejemplo, para estar un poquito más canchero y poder tener algún discurso que nos permita zafar cuando justamente te para un policía y te dice me va a tener que acompañar o identifíquese, y también para algunos recursos que tienen que ver con cómo encontrar a alguien que suponemos que ha sido detenido o que nos niegan en la comisaría. En fin, material útil, la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Pídanla en agenda.antirrepresiva.correpi@hotmail.com o pásense por los espacios. O nos mandan mensaje por Facebook o por Twitter o desde la página web. Señales de humo y estamos corriendo. Dale, pasaremos a buscarla nuestra, Carmen. Muchísimas gracias. Muy bien. Hemos charlado con la doctora María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Yo me quedo con esto último por ahí que decía, a ver, me quedo del primer tema con lo último que decía Carmen a propósito de por qué ha sido noticia que el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avale algo que sucede todos los días. Bueno, por supuesto que la legalización de estas mecánicas no es algo para soslayar, no es algo secundario. Pero claramente también hay como una intención de profundizar la idea de que hay que prepararse para lo que se viene, porque lo que viene va a ser jodido. La verdad es que nosotros pensamos que obviamente que lo que viene va a ser jodido, no tenemos ninguna duda de eso, o que va a ser más jodido que antes en algún sentido, y en ese sentido también, ¿no? Pero me parece que la cuestión justamente de la fuerza de seguridad en la Argentina no es algo donde se puedan marcar demasiadas diferencias, ¿no? Las fuerzas de seguridad en la Argentina, todas, sin excepción, han sido, desde el regreso a la democracia, digamos, la mano de obra que ha utilizado el Estado para mantener controlados a aquellos que para la sociedad, entre comillas, van por mal camino, de diferentes maneras. Por supuesto, insisto, no quiero dejar la sensación de que nosotros pensamos que lo que se viene va a ser igual a lo que tuvimos hasta aquí, porque seguramente las fuerzas de seguridad van a ser utilizadas más que antes para algunas cosas, como por ejemplo reprimir manifestaciones. Pero la verdad que a los pibes de los barrios, por ejemplo, no sé si les va a cambiar demasiado esta policía que la policía anterior. Es la misma policía que hizo y deshizo a su antojo y que manejó la vida de los pibes de los barrios pobres, sobre todo de estamos hablando ahora de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo podríamos llevar al conurbano y lo podemos llevar a todo el país. Eso no se modificó nunca. Nunca estuvieron sus derechos respetados y por supuesto que ahora no van a estar. Lo que no se puede esperar ahora es un cambio pensando en que esa situación va a cambiar. Lejos de cambiar, quizás hasta sea peor, pero convengamos que antes era muy peor también, ¿no? Uh-huh. Porque si no, hay muchos otros temas en los que se pueden marcar, en los que va a ser muchísimo más fácil marcar diferencias entre la gestión del gobierno de Macri y las diferentes gestiones del kirchnerismo. Hay montones de temas en los que vamos a encontrar enormes diferencias. En esta, no sé si vamos a encontrar enormes diferencias. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. felicidad, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, estamos allí a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como La Retaguardia, nos pueden buscar en Twitter como arroba La Retaguardia. Abrazo a aquellos que se han dado a conocer, que están escuchando allí, a Giselle Rivaloff, a Jorge Garaventa. Está en la página de La Retaguardia la nota de la entrevista que tuvimos con Jorge Garaventa hace algún tiempo, Abelardo Martín, Enrique Farina, que ahí colocó en el Facebook el link para conseguir la agenda de Correpi, que está con el precio viejo, en el link que él mandó, porque es de la preventa, pero que de todas maneras vale la pena conseguir. Les agradecemos que estén ahí, sobre todo porque hay en nuestros medios los meses de verano, pero sobre todo enero, en muchas de las radios comunitarias alternativas y populares es tiempo para reorganizarse. Aquí en la radio seguimos la mayoría de los programas, pero bueno, por cierto que hay algunos en los que nos tomamos descanso, horario público no está saliendo durante enero, uh-huh. Sí, con algunos programas repetidos. Mañana jueves vamos a estar escuchando un programa del año 2014 donde charlamos con Hugo Cañón, uh-huh. Una lamentable pérdida la de este fin de semana con el accidente automovilístico que se llevó la vida de Hugo Cañón, un defensor de los derechos humanos desde siempre, ¿no? No de los que se fueron acomodando a la ola pro derechos humanos que tuvimos en estos últimos años. Que esperemos que no cambie, es uno de los sentidos donde quizás veamos grandes diferencias. Uh-huh. Cañón desde siempre, ¿no? Muchas crónicas, digamos, de su muerte, muchas necrológicas, daban cuenta de aquel fallo que él motorizó allí en Bahía Blanca cuando salieron las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? No eran tiempos incómodos para tener esas posiciones, y él fue uno de uh-huh. tantos que tuvieron esas posiciones durante los últimos años, en este caso, en el caso de él, desde la Comisión Provincial por la Memoria, porque en realidad tuvieron esas posiciones desde siempre. Una lamentable pérdida la de Cañón. Mañana en horario público vamos a escuchar esa charla que tuvimos en un momento bastante particular también, cuando se llamó a declarar a Vicente Massot, uh-huh, al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. La retaguardia. ¿Qué personaje que es este Emma Heslop, no? ¿Qué es eso? Yo reconocí a Ava diciendo, uh-huh, mi nombre, porque me volvieron loco durante toda mi infancia, me cantaba la cancioncita de Ava, que esa de Fernando. Pero no sé quién es la que dice Eugenia, ni de dónde sacó Emma eso. A ver, esperá, porque acá le pedí precisiones y me lo dijo. A ver, esperá que lo encuentre, Concha Piquer, o Piquer, no sé quién corno es. No sé, yo no la conozco. A mí me suena, pero no podría decirte quién es, la verdad. Uh-huh. Bueno, ¿lo podemos poner de vuelta? No, travesura del tipo de Emma Heslop, ¿Lo podemos poner de vuelta? A ver, ese separador de nuestro genio artístico, Emma Heslop, que ha regresado. La retaguardia. Sí, Tevele, Conchita Piquer se murió hace un tiempo, una cantante española. Uh-huh. Lamento tanto que yo continúo dudando de mí misma, tantos años de terapia, ¿no? Creo que voy a tener que ajustar un par de turquitas por ahí. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué? ¿La conocías si no te animaste? Era como para no conocerla. La tuviste que googlear. Creo que la escuché cientos de veces en mi vida. Ah, mirá, uh-huh, mirá. Yo a mí lo más parecido a eso que me suena es Nelson Piquet, pero ni siquiera es el mismo apellido. Era un corredor de autos. Bien, Euge. Era medio fana. Cierto. No me preguntes cosas, pero no. Les no, presento no. A Trixie. Memoria no. A ver, memoria no vino. Bueno. No, importa, no me vino a mí la memoria, me vinieron otras cosas, pero la memoria no. Iba a ser algo que no lo voy a hacer porque nos van a decir que nos copiamos de Weinreich y su compañera, pero en realidad nosotros lo hacíamos antes. Anda. Por eso me frené, pero en realidad lo hacíamos antes. Que era esto de que Euge vaya aprendiendo y vaya dando cuenta de sus conocimientos futboleros. Y así fue que aprendió, por ejemplo, que... El mejor gol. ¿El mejor gol cuál fue? El de palomita de Pedro Poy. Para los rosarinos, ¿no? Para los hinchas de Central. A los hinchas de Central, ¿cómo les dicen? Uy, es que me los confundo. Tantos años después no puedo. ¿Los leprosos o los otros, los canallas? Los canallas. Los canallas. Bien. ¿Y por qué a los de News le dicen leprosos? Porque habían hecho un partido a beneficio de un leprosario y quedó los leprosos. ¿Y a los otros por qué le dicen canallas? Porque no quisieron participar del partido. Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que el sector memoria de Euge ha mejorado. O sea, mi memoria no existe. Tengo tres boludeces guardadas en algún lugar nomás. Ha reafirmado cosas. No sirven para nada las tres boludeces que me quedan guardadas. Es un problema. Bueno, pero esto es algo que aprendiste justamente en los primeros programas de La Retaguardia, por ahí 2004, 2005. Y tanto, casi más de 10 años después todavía podemos. Perdóname, pero lo del gol de Palomita no lo aprendí ahí, lo aprendí antes en mis años de estudiante de diseño gráfico. En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, cuando mi jefe de cátedra, Ronald Shakespeare, hablaba de esas cosas. Bien, bien. Y siempre lo recordé, no lo pude olvidar. Habíamos cambio de sí, tema. Sí, la verdad que habría que cambiar de tema, porque estamos hablando demasiadas huevadas. Habíamos dicho, como un síntoma de esta nueva época que están haciendo, lamentablemente, en la Argentina, que íbamos a acceder a cómo los medios de comunicación que estuvieron ligados al kirchnerismo en los últimos años iban a ir modificando sus realidades, ¿no? Ahí tenemos a muchos de esos medios en conflictos sindicales, Tiempo Argentino, todos los que están en el Grupo 23 están con grandes problemas porque están denunciando a los trabajadores un vaciamiento. Entre otras cosas, ligado a que esas empresas están dejando de recibir la publicidad oficial, la montaña enorme de publicidad oficial que recibieron en los últimos años. Tenés al gobierno de Macri avanzando con la misma lógica que el gobierno anterior sobre los medios públicos para hacerlos medios partidarios y no medios estatales. Y allí hay algunos levantamientos en la TV pública, de programas políticos como 678, pero también en Radio Nacional, de algunos programas que han dejado de salir en este tiempo. Y otros, que son los que siempre han tenido posiciones de izquierda y que en el tiempo del kirchnerismo se han acercado y han formado parte de ese grupo, digamos, que se armó alrededor del kirchnerismo en los últimos años, claramente Página 12 es un ejemplo de eso. Para alinearse políticamente debieron abandonar algunos de sus temas históricos, como por ejemplo la lucha por el medio ambiente. Ajá. Y presumíamos que de a poco iban a volver, de a poquito iban a volver. Si vos agarrás el Página 12 de hoy te vas a encontrar una muy interesante entrevista realizada por Ignacio Jabtuschenko a un científico argentino, Carlos Fernández, que es cordobés de Río Tercero, que ha llevado adelante un procedimiento que podría innovar y que podría modificar para mejor la práctica del fracking. Porque aparentemente el tipo lo que hizo en el laboratorio, y ahora habrá que probarlo fuera del laboratorio, es generar como un... Yo no entiendo nada de física y química, así que no lo voy a explicar bien. Pero generar una... A ver, un líquido... Tengo miedo. No, es que siento no sé cómo... Siento miedo de lo que vas a decir, dale, a ver. Una especie de gel, lo voy a leer textual, mejor. Dale, mejor, me parece como... Dice Carlos Fernández, una especie de gel con propiedades reversibles que responde a estímulos y puede usarse en presiones y temperaturas variables. En estos casos extrañamos mucho a Javier Rodríguez Pardo, ¿no? Que nos hubiera por lo menos explicado mejor que yo este nuevo procedimiento que se está investigando, pero además nos diría si efectivamente es un procedimiento amigable con el medio ambiente. Ustedes saben que la cuestión con el fracking es que se realizan horizontal y verticalmente agujeros, con grandes máquinas, a kilómetros hacia abajo de la Tierra, que producen movimientos sísmicos en las zonas de los alrededores. Y lo que se hace allí, justamente como ya no hay más petróleo convencional, uno está acostumbrado a ver esas películas en las que los trabajadores, digamos, lo que hacían era perforar con grandes máquinas hasta que en algún momento brotaba. Salía a borbotones el petróleo, bueno, hacia el cielo. Eso ya no existe más. Igual que con los minerales. Ah, ¿no? Y no, ya está, ya se lo consumieron todo. Entonces, lo que están buscando, al igual que con los minerales de la minería a cielo abierto, lo que están buscando son el petróleo en gotitas, uh-huh, pegadas en la piedra, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es meter muchos químicos en esos caños que se colocan en los agujeros, que lo que producen es justamente que aparezca el petróleo. Y lo que utilizan, los químicos que utilizan para eso, son altamente contaminantes, y si llegan a las napas de agua, que obviamente estamos hablando de ir kilómetros hacia abajo, y por supuesto llegan a las napas de agua, lo que hacen es contaminar las aguas de esos lugares donde se practica el fracking. Estemos atentos a esto, ¿no? Porque es una buena noticia si efectivamente lo que descubrió Fernández resulta más amigable con el medio ambiente. Mientras tanto, queridos amigos de Página 12, de vuelta con nosotros en la lucha que nunca debieron abandonar, uh-huh, les damos la bienvenida, no los vamos a rechazar. Y van a ir volviendo. Lejos de rechazarlos, los necesitamos para, uh-huh, dar estas peleas contra las grandes multinacionales que han abandonado durante tanto tiempo. Vaya que necesitamos estas herramientas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Te comentábamos al principio del programa que íbamos a abordar una cuestión que tiene que ver con un motín que arrancó ayer por la mañana en el pabellón 1 de la unidad penitenciaria 37 de Barker, en el partido de Tandil. La verdad es que nosotros no hacemos entrevistas, o tratamos de no hacer entrevistas, no es usual que hagamos una entrevista donde no presentemos con nombre y apellido a la persona con la que vamos a hablar, pero en este caso nos consta que la persona con la que vamos a hablar es la hermana de uno de los presos de esta unidad penitenciaria, y preservamos su nombre porque, uh-huh, sabemos que cuál es la situación que viven los presos normalmente, mucho más en estas circunstancias, y ni ella ni nosotros queremos generar más inconvenientes a su hermano. Así que te damos un saludo. Nosotros somos Fernando Tabela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, contanos en principio cómo está la situación ahora, para poder contarnos después cómo llegaron a esta situación. Ahora, hoy, pude hablar con mi hermano y me contó que relevaron del cargo al jefe de penal y agente del servicio. Uh-huh. Así que bueno, que ahora la situación es que las cosas más o menos se están acomodando y bueno, que, uh-huh, lo que ellos estaban pidiendo, algo lo están ayudando. Vamos a meternos con eso. ¿Qué estaban pidiendo concretamente? Ellos lo que estaban pidiendo era que dejen de darle comida en mal estado, porque le daban comida podrida. Estaban pidiendo que el servicio penitenciario no cobre las visitas, porque ellos estaban teniendo visitas y las visitas que ellos tenían las cobraban. Ellos le obligaban a que la familia ingrese dinero para pagarles a ellos. Uh-huh. Hay muchos que ellos están lejos, como en el caso de mi hermano. Él está, yo vivo en Buenos Aires y él está en Tandil, uh-huh, así que nosotros tenemos que mandarles encomiendas porque no siempre podemos viajar. Y para que ingrese la encomienda que nosotros le mandamos, nosotros tenemos que pagar al servicio penitenciario. Claro. No los sacaban a los que estaban para salir a sanidad, que es para los que están enfermos, no los sacaban al hospital. Había muchas peleas. La última vez, en la última visita que fue para Navidad, hubo un muerto que fue problema con el servicio penitenciario, y ese muerto nadie lo reclamó porque lo sacaron como un NN. Uh-huh. Así que esa era la situación hoy que estaba ahí. ¿Y se sabe cuál fue la causa también de la muerte? Fue una pelea en la visita de Navidad, antes de Navidad. Claro. Fue una pelea que se provoca porque se provoca por el hambre que hay ahí, por peleas que ellos mismos generan, que habla del servicio. Uh-huh. Y bueno, termina pasando eso, termina matándose pobres contra pobres, ¿no? Claro, claro, agitan, digamos, las diferencias entre los presos. Exactamente, sí, uh-huh. Sí, así fue. Y como esa persona, ellos sabían bien que no recibía visitas, que era un chico que no estaba atendido, lo sacan como un NN y nadie lo reclama. Uh-huh. Bueno, la semana pasada nosotros contamos aquí la historia de un chico, de un joven preso que fue asesinado por el servicio penitenciario en la cárcel de Olmos. Sebastián Acosta, sí, se llamaba, 27 años. Esto ocurrió entre el 21 y el 22 de diciembre, y hasta esta mañana, que fue la última noticia que tuvimos, la familia, la mamá, todavía no había podido retirar el cuerpo porque la tenían de acá para allá con pedidos de papeles y otras cuestiones. Sí, así tal cual. Claro. Sí, así es. Esto es habitual. ¿Y cuánto hace que está preso tu hermano? Mi hermano tiene una condena de 5 años que no lo llevaron a juicio. Mi hermano es primario porque nunca estuvo detenido. Estaba cansado de que lo saquen de traslado y de que lo lastimaran en los traslados, en los camiones. Mi hermano ahora tiene 23 años, uh-huh. Está detenido hace 3 años, uh-huh. Tenía 20 cuando lo detuvieron. Es decir, y que está... se cansó de que lo lastimaran, de que le robaran, de que lo golpearan, y le pidió a la jueza que no quería que lo traigan más a declarar, ni que nada, ni que no lo llevaran a juicio, que él lo que quería era que quedarse en un lugar fijo, porque sabía que peligraba la vida de él. Uh-huh. Y bueno, y la jueza que hizo le hizo firmar un abreviado, y bueno, y mi hermano está cumpliendo esa condena de un abreviado. Uh-huh. ¿Él es también de aquí, de Buenos Aires? Sí, él es de Buenos Aires. Y digamos, esto también es una práctica habitual, que los lleven a prisiones que quedan lejos de la familia. Exactamente, sí. A nosotros nos tendrían que facilitar 2 pasajes por mes, y ahora este último tiempo hacía 2 meses que no nos facilitaban los pasajes. Los pasajes este último tiempo subieron, están 800 pesos ida y vuelta. Nosotros más o menos tenemos que contar para ir entre 2.000 pesos de viaje, porque después de allá no tenés nada para moverte, tenés que pagar pensiones, te roban en las pensiones, que eso mismo también lo maneja el servicio, uh-huh. Esas pensiones. Por eso es bastante complicado, porque uno a veces, mi hermano tiene una nena de 3 años y se complica porque a la nena no se la puede llevar, y nosotros como mujeres a veces tenemos miedo por uh-huh. las cosas que pasan. Sí. Por los asaltos, por todo eso. ¿Y sea que ellos lo que buscan es que uno, que aislarlos de la familia. Claro. También. Claro. ¿El motín continúa o lo levantaron por esto del cambio de autoridades? El motín, ayer ellos tuvieron, llegó el jefe de penales de Los Campos, le dicen, porque es Barker, Azul y Batam, que uh-huh. es Mar del Plata también. Sí. Que él no estaba enterado, entró a dialogar con ellos, ellos le explicaron por qué era su reclamo, que ninguno se quería fugar, que nadie quería nada, de atentar contra nadie, sino que ellos lo que pedían era que los trataran como seres humanos, porque a pesar de que están detenidos son seres humanos. Y dialogaron y les dijeron de que... Ahí fue cuando le dijeron que no iba a salir nadie todo, porque ya habían avisado que los traslados del pabellón 1, que era el que estaba de motín, salían para Bahía Blanca y para el Chaco. Uh-huh. Y les garantizaron de que nadie iba a salir de traslado y que querían solucionar los problemas, pero querían que parara el Estado Público que había tomado la noticia, porque habían salido en los noticieros, porque ellos mismos filtraron videos de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y bueno, y el servicio penitenciario le pidió que pararan con hacer de público todo. Uh-huh. Y bueno, así que hoy es esa la situación. Esperemos que ellos están hoy diciendo. Claro, claro. Bueno, te agradecemos, queríamos saber qué estaba pasando allí y nos has acercado a través de la historia de ustedes una partecita de lo que pasa en las unidades penitenciarias del país. Te agradecemos, te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, hemos entonces charlado con la hermana de un joven de 23 años que está detenido en el penal de las cercanías de Tandil, donde ayer comenzó un motín. ¿Un motín? Comida podrida. Uh-huh. ¿Qué quieren? Encima quieren comer. Qué cosa, ¿no? Que una familiar tenga que aclarar, está en una charla con un medio de comunicación y tiene que aclarar, porque a pesar de que están presos, son seres humanos. Uh-huh. Es no solo era española, conocida por vos, esta chica Conchita Piquer, uh-huh, sino que además es una diva española, me dice. Sí, claro. Emma. Uh-huh. Bueno, me la perdí como tantas otras cosas por ese estilo que me he perdido, ¿no? Realmente no la conocía. Bueno, ahora la conocemos. Pero es vieja, no es. No es de los últimos años. Bueno. Los Beatles también son viejos. Bueno, sí, claro. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos a seguir encontrando para hacer la retaguardia. Nos vamos a acostumbrar a escuchar a Conchita Piquer. ¿O Piquer? Conchita Piquer. Piquer, ahí está. Y a Ava, ¿no? Uh-huh. Otra vez. No, pensé que nunca más iba a escuchar esa canción. Te juro que la pasé mal en mi adolescencia. Preadolescencia, infancia, me cargaban mucho con esa canción. Me cantaban la canción de ABBA, yo odiaba a ABBA, además. ¿Por qué odiabas a ABBA? Muy light. Ah, bueno. Muy pop. No me gustaba. Yo ya. Na, na, na, na, na, na, na. Ya era un muchacho duro por esa época. Fernando. ¿Para qué te habré dicho, no? Bueno, no fuimos, no estamos más. Chau, chau Nati, nos encontramos la semana que viene. Aire, aire, un segundo para despedirnos con una noticia de último momento que nos acerca Javier Eugenio Astrada, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Quinta Pata de Córdoba. La fiscal de Feria, Adriana Abad, decidió suspender la orden de desalojo contra los manifestantes del bloqueo contra Monsanto en Malvinas Argentinas. Hace justamente una semana habíamos dado cuenta del fiscal Víctor Chiapero, que había mandado a desalojar el bloqueo contra Monsanto, y un juez que dijo efectivamente vamos a desalojar. Bueno, lo que nos informan a través de lo que ha dicho el abogado Carlos Quintana es que la fiscal Adriana Abad decidió suspender la orden de desalojo y no va a haber desalojo del bloqueo contra Monsanto en Malvinas Argentinas.